RNMA. Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Buenos días, bienvenidos a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo Enredando las Mañanas de viernes, aquí desde los estudios de FM La Caterva, en un día impresionantemente primaveral y soleado acá, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es buen día, Anto, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, hace mucho no venías al Enredando. Hace un montón de tiempo, como un mes y medio. La semana pasada me dijiste, ¿cómo extraño la radio? Un montón extrañaba acá estar al aire conduciendo este esfuerzo colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a compartir un poco lo que vamos a charlar en el día de la fecha, lo que tenemos un poco preparado para seguir analizando esta compleja realidad a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? El 9 de noviembre de 1997 desaparecían tres pibas en Cipolletti en lo que era el primer triple crimen, triple femicidio. En ese momento, hace ya 20 años, el 11 de noviembre eran encontrados sus cuerpos con signos de violencia y desde ese momento hasta hoy se dio una lucha incansable de, sobre todo, los familiares, las madres de las pibas por lograr justicia. Recordemos, cuesta pensar, ¿no? En el año 1997, lamentablemente nos parece, o por lo menos a mí me parece, está más en boga y estamos discutiendo más profundamente las violencias hacia las mujeres. Hace 20 años la situación de avance de esas discusiones era muy diferente. Entonces nos parecía interesante hablar con Ofelia Villar, que es la madre de Verónica, una de las víctimas del triple femicidio, para recordar esa situación y también para reinstalar el pedido de justicia, porque, como bien vamos a hablar con ella, hay solamente un detenido en la causa por el triple femicidio en Cipolletti, del que se cumple, entonces recordamos, 20 años el próximo 9 de noviembre. Y como contracara de eso, también también se está por realizar el primer encuentro nacional de mujeres en Uruguay, acá cruzando el charquito, lo cual nos pone muy contentas. Saludamos obviamente este avance y organización a nivel Latinoamérica, bueno, acá en el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina. Hablábamos hace 15 días también con las compañeras cubanas de la Red de Educadores y Educadoras que habían venido, la sorpresa que tenían de ver una organización de tal magnitud, de tantos años, la continuidad, único país en el que se realiza hace tantos años un encuentro nacional de mujeres, en el que cada vez participan más mujeres de distintos países latinoamericanos. Así que bueno, en ese sentido está buenísimo que Uruguay empiece también con esa tradición y que se vaya extendiendo, ¿no? Sí, porque el feminismo debe ser internacionalista también, ¿no? Yo también me llamaba la atención cómo puede ser que en Uruguay sea el primer encuentro y que acá se venga haciendo hace tanto tiempo, estando tan cerquita, ¿no? Eso es como muy llamativo. También se cumple hoy, 3 de noviembre, un año y 8 meses del asesinato de Berta Cáceres, luchadora, compañera hondureña, incansable, luchadora en contra del extractivismo. Y vamos a tener la presencia en el piso de una compañera hondureña, ¿verdad? Sí, Daniela va a estar acá con nosotras. Bueno, ella está hace varios años en Argentina. Y vamos a hablar con Carla Lara también, que es una cantautora feminista de la Red de Defensoras. Vamos a estar hablando con ella, que está desde allí, de Honduras, donde la situación represiva está muy fuerte y está totalmente invisibilizada. Así que bueno, en un ratito va a estar llegando Dani acá al piso, a la radio, para contarnos un poquito más. También vamos a tener la columna de cine de los amigos de Faena en torno a Sama y a La Muralla Criolla, que se acaba de estrenar. No queremos dejar de recordar que ayer se cumplieron 8 meses de la masacre de Pergamino, un tema que venimos cubriendo desde el Enredando, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hubo una movilización en Pergamino, como se hace cada 2 de cada mes en que se cumplen meses. Se sigue exigiendo justicia por los pibes en el marco de la causa judicial. Los 4 de los 5 imputados permanecen con prisión preventiva, pero domiciliaria, al cuidado de sus propios compañeros, que es la propia policía. El comisario Donza sigue prófugo y hay uno solo de ellos que está aún en una comisaría haciendo presentaciones para que le otorguen también la prisión preventiva, pero domiciliaria. Así que no queríamos dejar de recordar eso. Y también que el 7 de noviembre cumpliría años Nehuen Rodríguez, ¿no? Nehuen Rodríguez, que fue asesinado por un oficial de la policía metropolitana en ese entonces, producto de que lo atropelló y se dio la fuga. Seguimos exigiendo justicia por Nehuen, así que justamente el 7 de noviembre acá en el barrio de La Boca, de donde era Nehuen, se va a hacer un festival, un recordatorio, una denuncia también para con la institución, donde van a participar, bueno, obviamente la familia de Nehuen, la mamá Roxana y las organizaciones que vienen acompañando este pedido de justicia. Recordemos que este año se volvió a posponer el inicio del juicio oral, ¿no? En una maniobra más de la justicia para no culpar y castigar a los responsables. Bueno, tenemos un montón de cosas y también tenemos algo más. Algo más, porque ayer se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires una charla, un debate con una compañera y un compañero, Bettina Müller y Javier. Ahora leo el apellido. Sobre la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, que como sabemos se va a realizar acá en Buenos Aires, tiene sede este año del 10 al 13 de diciembre, y como contracara eso se está organizando una contracumbre de la OMC, fuera OMC, donde están participando también muchísimas organizaciones. Lo que se estuvo hablando es, bueno, qué implicancias tiene, qué significa el encuentro de las Organizaciones Mundiales del Comercio, qué implicancias tienen los avances de los tratados de libre comercio y demás. Así que, bueno, tenemos preparado unos cortecitos como más explicativos y también relacionado obviamente con lo que es la reforma laboral que van a implementar acá en Argentina. Muy bien, y también para quienes tengan tiempo y nos estén escuchando ahora, hay una jornada muy interesante en torno a debates que estamos teniendo luego de las elecciones del último 22, donde el macrismo arrasó, y la pregunta que resuena es cómo puede ser que los trabajadores o gran parte de la clase trabajadora a la que el macrismo está ajustando vote al macrismo. Hay una jornada hoy que se llama Pensar el macrismo, hegemonía, lucha de clases y debates estratégicos, por eso no está Hernán Ubiñi acompañándonos en este Enredando. Es en Marcelo T. de Alvear 2230, donde era la Facultad de Sociales, y hay distintas charlas muy interesantes a partir de las 10:30 de la mañana en torno a poder pensar y repensar si hay una nueva hegemonía, por qué los trabajadores votan al macrismo, qué se viene, cuáles son los desafíos de la izquierda y otras cosas, así que no queríamos dejar de comentar eso también. Bien. Nos vamos de este nos primer vamos, bloque vamos, de presentación si no, no, no. Y volvemos en un ratito ya para irnos a Cipolletti. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días van a ser igual, no resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Sentido. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Este sistema no me deja avanzar, recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado, voy peleando, peleando, voy peleando, peleando.

Por mi parte, retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más. Pero igual, valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Y 39 de la mañana, ya estamos sobre la recta final de este Enredando las Mañanas Internacionalista de viernes. Nos fuimos a Honduras para hablar con Carla Lara sobre Berta Cáceres y la criminalización que está sufriendo el pueblo hondureño. Y ahora nos vamos a ir a Uruguay a hablar con Sofía, que es integrante de la comisión organizadora del primer encuentro de mujeres que está empezando ahora en un ratito nomás allá en Montevideo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Te damos acá la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, bienvenida. Muy bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Sofía, queríamos, nos parecía muy interesante que estén impulsando este primer encuentro de mujeres ahí en Uruguay y queríamos contactarlas para que nos cuenten un poco cómo fue el proceso y qué es lo que se va a estar desarrollando estos dos días ahí en Montevideo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el proceso fue intenso, empezamos en marzo, pero todo comenzó antes porque este primer encuentro de mujeres del Uruguay recoge la lucha de las mujeres en nuestro país y en toda Latinoamérica. Y también había muchas ganas de este encuentro hace muchos años. Y bueno, también la situación de las mujeres en el Uruguay, en América Latina, otros encuentros que hemos tenido, por ejemplo, el año pasado, muchas de nosotras nos conocimos en un viaje que hicimos juntas a Rosario, al Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, y bueno, también fue que, inspiradas en esa experiencia y todas las ganas que había de encontrarnos a debatir, a hablar, a construir, a escucharnos, a veces tenemos historias que también tienen las otras, y hablando y encontrándonos entre nosotras se construyen redes. Y bueno, fue así que también una movilización muy importante acá en Uruguay y también en el contexto regional, ¿no?, del Paro Internacional de Mujeres y una marcha del 8 de marzo que nos trascendió todas, fue que empezamos a juntarnos nosotras también, las compañeras que habíamos ido al encuentro y otras que tenían ganas de crear este primer encuentro. Y bueno, fue así que decidimos emprender este camino. ¿Y cómo se están organizando? ¿Qué es lo que va a suceder? Si es como acá, que va a haber talleres y espacios colectivos, ¿qué es lo que va a haber en estos dos días ahí en Montevideo? Bueno, justamente ahora estoy en la Facultad de Bellas Artes, que vamos a empezar a exponer muestras permanentes de dibujos y demás. Pero sí tiene un formato muy similar al del Encuentro de Mujeres de Argentina. Fue básicamente inspiradas en la experiencia de ahí. Y tenemos 21 rondas temáticas, que son este espacio donde las mujeres nos encontramos a debatir y construir en torno a ciertos ejes temáticos propuestos, como por ejemplo mujeres y salud sexual y reproductiva, mujeres y aborto, mujeres y feminismo, mujeres y femicidio, feminicidio, mujeres y defensa de los bienes comunes, mujeres y trabajo y educación y salud, bueno, varios ejes que nos atraviesan y nos transversalizan a nosotras como mujeres, y esas se llevarán a cabo en las facultades. Tenemos la Facultad de Bellas Artes, de Ciencias Sociales y de Humanidades y Ciencias de la Educación, y bueno, allí se van a estar desarrollando las rondas de intercambio. Y además de las rondas de intercambio, que también similar a Argentina, tienen tres instancias, sábado de mañana, sábado de tarde y las conclusiones finales que van a ser el domingo por la mañana. y también tiene actividades artísticas en callejeras, digamos. Hay una actividad central en la Plaza Viver Serengni, que ahí va a haber teatro, va a haber performance, va a haber música. Tenemos compañeras que vienen desde Argentina y de Chile también a encontrarse desde esos otros lugares, ¿no? Desde el arte. Y bueno, y el domingo cerrar con la marcha. Sofía, ¿cómo impactó en el proceso de organización de este encuentro y en las luchas feministas en Uruguay lo que fue el primer paro internacional de mujeres el año pasado? Sí, como te decía, nos transversalizó a todas, nos sorprendió, nos trascendió inclusive. Fue una marcha muy, muy grande, una de las más grandes de aquí de Uruguay, y bueno, por supuesto que impactó, y la importancia del paro y del 8 de marzo también fue una de las grandes de los grandes impulsos que tuvo este primer encuentro para que se lleve adelante este año, ¿no? Toda esa fuerza que nos generó y toda esa necesidad que nosotras veíamos de encontrarnos, a confluir, a debatir, a movilizarnos, a plantear que hay un problema que está presente y que no son casos aislados de mujeres, sino que es algo que nos sucede a todas. Y bueno, tomamos la iniciativa de hacer este primer encuentro, que bueno, la idea también después es que va a ser en Montevideo, 3, 4 y 5 de noviembre, y la idea es que también recorra el país, que sea otra la comisión organizadora, que nos reciba en otro lugar de Uruguay. Esto fue como un primer pasito, una primer semillita que se generó, pero bueno, la idea es que esto continúe. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto luego de que termine el encuentro para que nos compartan las discusiones que se llevan a cabo y las perspectivas de la lucha del feminismo, que claramente es internacionalista, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, Sofía, te mandamos un abrazo grande, que tengan un muy buen inicio y estamos en contacto para seguir enredándonos. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Un abrazo grande. Adiós. Pasaba Sofía, entonces integrante de la comisión organizadora del primer encuentro de mujeres en Uruguay, que va a empezar en un ratito nomás en Montevideo, inspiradas en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que se viene llevando acá en Argentina hace más de 30 años. Nos vamos porque ya estamos y 46, en un ratito nomás terminamos. Estás lejos, pero siempre en mí estarás. Voy a buscarte en un sueño, voy a buscarte en las aguas del día. Las aguas del día. mar, las playas son parte de vos. Tu tumba en el mar, las playas son parte de vos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya 11:50 en la recta final de este Enredando las Mañanas, para compartir lo que anticipábamos en la apertura y de lo que venimos hablando desde el Enredando las Mañanas, desde los medios alternativos, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, en torno a la OMC, la Organización Mundial del Comercio, cuya reunión mundial justamente se va a realizar aquí en Argentina el próximo 12 de diciembre. Y estamos dando discusiones en torno a qué implica esta reunión de la Organización Mundial del Comercio en una avanzada neoliberal que está sufriendo nuestro país en particular, pero podríamos mirar también a nivel regional. Y se está organizando también la contracumbre, donde van a participar espacios del campo popular, organizaciones, vienen un montón de compañeros y compañeras a nivel internacional que vienen dando batallas distintas, antineoliberales, pero también anticapitalistas, ¿no? Porque hay que ver a dónde ponemos el eje, si el problema es el neoliberalismo o en verdad la denuncia del problema más general es el capitalismo, que obviamente incluye al neoliberalismo. En el día de ayer, en relación a esto, se realizó en la Facultad de Sociales una charla donde participaron Bettina Müller, que es de la Confluencia Fuera OMC, y Javier Echaide, que es doctor en Derecho Internacional, y estuvieron explicando un poco más en profundidad de qué se trata la OMC y cómo se relaciona esta reunión que se va a realizar el 12 de diciembre en nuestro país con la reforma laboral y educativa que está implementando el gobierno, digamos, o que tiene perspectivas de implementar. Así que vamos a compartir algunos audios, primero de Javier, ¿verdad? También poder global, ¿sí?, que no es solamente de los gobiernos, sino ahí es del capital transnacional, que lo que hace es ejercer una presión, ¿sí?, un poder de lobby que es tremendo, ¿sí?, para que todos esos acuerdos y todas esas necesidades que el capital tiene para globalizarse se plasmen institucionalmente en este tipo de acuerdos. Un acuerdo de libre comercio básicamente garantiza la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. ¿Qué quiere decir eso? La idea de cada vez permitir una mayor transferencia, ¿sí?, una mayor circulación de lo que son las importaciones, ¿sí?, y exportaciones de cualquiera de estas tres cosas, ¿sí?, o sea, de dinero, de capital, de servicios que uno puede llegar a dar y de mercancías, o sea, celulares, libretitas, viromes, ¿sí?, zapatos. En ese sentido, permite que los países más aventajados en fabricar, relojes, ¿sí?, permitan que puedan llenar los mercados locales con esos relojes que fabrican, ¿sí? Lo cual hace que la competencia nacional, ¿sí?, que por ahí no está lo suficientemente capacitada como para resistir, por ejemplo, la enorme fabricación de relojes chinos, ¿sí?, digo, Entonces ya no se ve con la competencia suficiente como para poder resistir, ¿sí? La idea que tiene el libre comercio en general es especializar la producción de los países. Tenemos que estar muy atentos porque lo que se está jugando ahora acá con esa reforma que quiere pasar el gobierno, pero también con todos los tratados en los cuales se está avanzando y los acuerdos también dentro de la Organización Mundial de Comercio, están jugando con nuestro futuro. Somos nosotros los que ahora vamos a entrar, o recién entramos al mercado laboral, somos nosotros los que vamos a sufrir todo eso, el golpe de precarización, todo en realidad la desaparición de puestos de laburo debido a la reestructuración de la economía mundial, que repercute en las economías nacionales, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo a nivel internacional? ¿Y por qué entonces estamos, o sea, qué tiene que ver eso con lo que vinimos hablando y con la reforma laboral? Que hay un grave problema de ganancias, de generación de ganancias para el capital. Ya ni siquiera a través de la especulación financiera se pueden generar las ganancias que se necesitan para que haya el crecimiento que necesitan las empresas, que necesita el gran capital para generar las ganancias que requiere, digamos. Que busca, que le sirven. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que ahora, además, ya porque estamos hablando de la cuarta revolución industrial, que sería la robotización, la automatización, que si les interesa, hay un documento muy interesante del Banco Mundial, escuchen esto, del Banco Mundial, interesante, que prevé que en Argentina está viendo cuáles serían las consecuencias de la digitalización, la automatización del trabajo. Y están previendo que en Argentina se pueden llegar a perder hasta el 65% de todos los puestos de trabajo debido a esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? O sea, claramente hay el intento de aumentar la productividad a través de la mejora tecnológica. Ahora, esto tiene un tope y estamos llegando a ese tope. Entonces, ¿ahora qué necesitamos hacer? Erradicar el costo laboral. Erradicar los trabajadores y trabajadoras. Y los que no podemos erradicar porque los seguimos necesitando, los tenemos que tener con costos tan, o sea, salarios tan bajos que no afectan a nuestras ganancias. Por eso la reforma laboral. Escuchábamos a Bettina Müller, entonces, y Javier Echaide, que participaron en la charla que se organizó en el día de ayer en la Facultad de Sociales. Vamos a estar cubriendo tanto la OMC como la contracumbre desde la Red Nacional de Medios Alternativos, así que vamos a darle continuidad a este tema. Nos estamos yendo, es un programa muy especial porque es el último programa de nuestro operador del Enredando las Mañanas, integrante acá del colectivo de FM La Caterva, Vidal, que hace más de un año llegó a esta radio, a esta comunicación popular, y dentro de muy poquito se nos vuelve a España. Sí, ya me quedan unos pocos días y bueno, con mucha pena, mucha pena de dejarlos. Mucha pena a nosotras también, la red de medios y nuestros oyentes. También vamos a recordar que el 7 de noviembre, entonces, que sería el cumpleaños de Nehuen, se va a estar realizando una jornada artístico-cultural en Pinzón y Palos de 16 a 20. Esto es acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. Y vamos a volver a decir que entonces hoy a las 2 de la tarde en Marcelo T. de Alvear, al 2200, en lo que era la Facultad de Sociales, va a estar una charla que se llama Proyecto Económico Social de Cambiemos hacia una nueva, y la pregunta de si se va hacia una nueva relación entre Estado y clase, donde van a participar Ana Castellani, Claudio Katz y Adrián Piva. Y después a las 17 horas está el panel, la charla en torno a debates estratégicos, las tareas de la izquierda para enfrentar a la ofensiva neoliberal, donde van a estar Facundo Nahuel Martín, Martín Ogando y Hernán Oviña, compañero de vida y también de acá del Enredando las Mañanas. Nos vamos con un tema que obviamente elige Vidal en esta que, además de ser el final del Enredando, es su despedida, y nos encontramos el lunes desde Zumba La Turba en Córdoba para seguir haciendo esta comunicación alternativa y colectiva.

existir.